Abel. Él vivía con su familia en Mendoza, con sus 7 hermanos y sus padres. Ellos eran muy humildes y estaban en una situación económica tan difícil que hasta tuvo que vender cosas de la casa para mantener a su familia. Frente a esta situación, Abel pensó que era más conveniente viajar a Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Él tuvo mucha dificultad en reunir para su pasaje, pero al final logró con la ayuda de sus familiares. A él le costó mucho alejarse de su familia. Era lo más beneficioso para todos ellos. Con un trabajo estable, él podría asegurar el futuro de sus hermanos y padres. Luego de un viaje largo, llegó a Buenos Aires. Pudo alquilar una pieza para instalarse. Empezó a buscar trabajo. Él sabía mucho de construcción, ya que siempre trabajó de albañil en Mendoza. Luego de buscar tanto, logró conseguir un trabajo de ayudante en una construcción. Estaba muy contento. Cada mes le mandaba dinero a su familia. Sin embargo, un día tuvo un conflicto con el patrón. No pudo conseguir un trabajo estable igual al anterior. Tuvo problemas para pagar el alquiler. Por este motivo, tuvo que pedir ayuda a un amigo, a quien había conocido en la villa en aquella construcción. Fue a vivir en la villa porque era el único lugar donde podía vivir bajo un techo, por lo menos. Alquilaba una pieza con 4 amigos más, porque de esta manera le salía mucho más barato. Aunque en la villa era muy peligrosa e insegura, pero Abel no tenía otra opción que quedarse ahí. Luego de unos meses de haber llegado en la villa, empezó a acostumbrarse más y se hizo muy conocido en todo el barrio. Gracias a esto empezó a trabajar en las primeras construcciones que se realizó, cuando empezaron la toma de terrenos en la villa. Luego de unos meses volvió a Mendoza a ver a su familia y a llevarles un poco de dinero. Pasaron unos días con ellos. Volvió de Mendoza y empezó a buscar un trabajo seguro, pero no lo logró. Nada más le quedaba la villa. Never.